Buenas tardes, desde Tepic, Nayarit, capital, los saludamos a través del micrófono. Nosotros estamos preparados para informarle. Bueno, empezaremos con algo de nuestro vecino país de los Estados Unidos. Finalmente, la Asociación de Políticas repercusión mutua, y en esto ayer se daba a conocer el triunfo como candidato del señor Barack Obama, que finalmente, y de veras que por una nariz, como en las carreras, ¿me puedes dar más audio, Giovanni? ¿Volumen? Gracias. Bueno, pues el senador demócrata Barack Obama dijo que primero felicitaba la tenaz e intensa decisión que tuvo la señora Hillary Clinton en llevar hasta el límite de sus posibilidades en ser la candidata a la presidencia de los Estados Unidos, convirtiéndose así en la primera mujer que intentaba ese puesto, como él lo logró, siendo el primer hombre de color que habría logrado, pues, que había logrado justamente lograr la candidatura, el primer negro que buscará la candidatura por los Estados Unidos. Diferentes medios de comunicación importantes en los Estados Unidos han reconocido al senador demócrata Barack Obama, que ha tenido la fortaleza suficiente para lograr el triunfo, para buscar la candidatura de los Estados Unidos. Sin embargo, su primer mensaje no fue nada, digamos, en cuestiones militares, nada halagador, quizás un poco fuerte. Dijo: Irán representa Irán, ahora Irán representa una amenaza seria y real para Israel y todo Oriente Medio. Le aseguró que hará todo lo posible para impedir que ese país obtenga armas nucleares. Es apenas candidato a la presidencia de los Estados Unidos con fortalezas muy claras. ¿En mi oficina está? Sí. Bueno, el peligro de Irán es serio, es real, dijo. Mi objetivo será eliminar esa amenaza. Aseguró anoche la candidatura presidencial demócrata y fue recibido hoy con una larga ovación por parte de los 7.000 asistentes a la conferencia de la AIPAC en la capital norteamericana. Haré todo lo posible para evitar que Irán obtenga armas nucleares. Vamos a algo de fondo, ¿no? Y regresamos en un momento. Tengo que contestar una llamadita telefónica y luego regresamos. Pero bien, continuamos. Le hablaba de esta, perdón por la interrupción, pero tuvimos que atender algo de suma urgencia. Decía que en el caso de Obama, que logró la candidatura anoche por la opción demócrata, dijo que finalmente, es candidato y ahora está ya inclusive manejando la probabilidad de hacer un ataque, primer ataque, o sobre todo poner sobre aviso a Irán, que no le va a permitir que utilice armas nucleares. La importancia de esta, de darles a conocer esta información, era justamente eso, porque esto es cuestión de nuestro planeta, y así lo es, realmente así lo es. Ahora, cuando vemos que un candidato en el primer discurso, y ahora ya candidato Obama, se refiere inmediatamente a una guerra, no es nada alentador. La guerra de Irak ha llegado al extremo. Está la guerra de Afganistán, una guerra olvidada. Hay varias cosas. Sin embargo, bueno, pues hay quien ha aceptado y quien lo critica, como el senador republicano John McCain, que critica su voluntad de perseguir una guerra como la que se pretende. Bueno, sin embargo, ahora tendremos que ver qué piensa cada uno de ellos, ¿no? McCain y el mismo Obama. ¿Qué va a pasar con la senadora Hillary Clinton? No lo sabe. Ha dicho ella que probablemente, aunque reconoció ayer que había perdido, finalmente, que llegó hasta el extremo de sus probabilidades, la posibilidad de ser la primera mujer, era claro, y hoy va a ser la primera mujer candidata, hoy va a ser el primer hombre de color, el primer negro de color, que buscará la presidencia de la República, la presidencia de los Estados Unidos. Sin embargo, le han querido de su opinión, de lo que piensa hacer en el futuro. Pues lo primero que debo de hacer es felicitar a Barack Obama por una excelente campaña que no pensé que fuera a llevar, pero llegó al triunfo. Yo estaba segura de ganar y no lo logré. Dijo que no va a tomar por ahora ninguna decisión. Habrá de reunirse en los próximos días con los líderes del Partido Demócrata y para ver el camino a seguir. Muchos la ven haciendo campaña con Obama. Muchos piensan que no, piensan que podría quitarse ese estigma de un lado. Finalmente la lucha fue férrea, fue difícil, fue de alguna manera muy cerrada. Barack Obama podría tener la sombra siempre de Hillary Clinton si la mantiene en la vicepresidencia. Sin embargo, ese es el lado de la política en lo que buscan no hacer sombra. Recordando que el presidente de los Estados Unidos tiene un primer periodo de 4 años y luego un segundo a refrendar de otros 4 años. Pero con la imagen quizás y la sombra de Hillary Clinton, podría esto partir en dos, estos periodos. Alguien lo piensa así, por lo menos los que hablan de la política internacional. Ahora, en el otro lado, el lado bueno, es esperar que la señora Hillary Clinton también pudiera hacerlo. Vamos a ver de fondo, rapidito, más un segundito. Bien, concluimos con este tema. Era importante hacerlo porque creo que siendo el país más poderoso del mundo tiene la relevancia de destacar lo que en ese país suceda. Sin embargo, le decía, en la otra escenario es que Hillary Clinton podría ser la vicepresidenta de los Estados Unidos y, bueno, hacer historia, realmente historia, y podría regular un poco el comportamiento bélico de alguna de las dos partes, o sea, la regulación. Bill Clinton tuvo también una crisis de guerra que lo llevó a internarse a Afganistán, no tuvo otra, dicen. Ahora podría también reforzarse la imagen de las dos como la dama de hierro. Pero ¿podrá Hillary Clinton soportar otros 8 años de presión y buscar la presidencia dentro de ese tiempo? La edad no perdona a nadie, por inteligente que sea. Bueno, en el caso de los Estados Unidos, ahí queda, ¿no? Cerrado. Tendremos que ir entonces a otros nuevos escenarios de información, a decirles que, en el caso del exsecretario de Hacienda, el señor Gurría, hizo una declaración que parece que puede darle estabilidad a nuestro país, al declarar que este muestra flexibilidad y fortaleza en la economía de México, aun cuando se tiene pensado que no llegarán a los estimados de crecimiento. Estaba en un 3.6 y hoy, a decir del mes de junio, está calculado que el crecimiento no llegará más allá del 2.8%, un punto 2 porcentual que representa mucho para un país que estaba de verdad repuntando. Sin embargo, en esta declaración, en el marco de la conferencia ministerial de la OCDE de París, José Ángel Gurría señala que México mantiene todavía una economía fuerte y flexible que puede soportar lo que viene. Bueno, empiezan los daños por las lluvias, sobre todo pues en el suroeste de nuestro país. Veracruz ayer ya ha reportado los primeros daños, hay evacuaciones en otras partes del país, y por lo tanto empieza el operativo Plan DN3 en algunos de los casos. Empieza a trabajar, si es que alguna vez ha trabajado, el Fonden. En Nayarit no funcionó para el asunto Kena, cuando aquí nos tocó. Por cierto, hay 3 reportados o probables o diagnosticados o diagnóstico de presencia de 3 fuertes presencias de huracanes a la zona Pacífico, sin que esto implique que necesariamente tenga que entrar a territorio nayarita. Bueno, por otro lado, déjenme informarles que para sacar la conclusión de los daños de los caídos el día de hoy, 3 han sido los policías que en Durango han perdido la vida el día de hoy. Además de las 3 ejecuciones de Chihuahua del día de ayer, es el saldo que hasta esta hora, la 1 de la tarde con 21 minutos, se reporta en los estados de la República. Vamos a ir a un corte comercial, nosotros regresaremos en un momento más, creo. Bien, vamos a continuar este espacio de noticias del micrófono. Decirles que, bueno, como se esperaba, todo tiempo tendrá que llegar. Ayer anunciábamos que tenían una reunión los priistas. Lo hicieron justamente en la concha acústica de Tepic. La presidenta nacional de este partido, Beatriz Paredes Rangel, aseguró que Nayarit se llevarán carro completo en las próximas elecciones intermedias del 6 de julio. La clásica frase que se ha dicho en algunos tiempos, o sea, que hay cálculos de los propios priistas de que podrían perderse varias diputaciones, de cual la Tuxpan, el Distrito 2 y el... No quiero equivocarme, pero por no tenerlo seguro no lo voy a mencionar. El cálculo que hicieron gente del mismo PRI, Cuala, Tuxpan, el Distrito 2 y Patricia Delgado. No recuerdo dónde está ella. Pero se tiene el cálculo, por lo menos los mismos periodistas dicen que podrían ellos. Esto no lo puede predecir nadie, ni los mismos periodistas. Informamos que la presidenta del PRI, Beatriz Paredes Rangel, dijo que Nayarit no permitirá que asuman el poder, que lleguen al poder, los desleales y rateros. Lo dijo la presidenta del PRI. Se refería, no sé, pero hablaba de desleales y rateros. Usted póngale el nombre, ¿no?, para evitarle problemas, porque a partir de este momento, le digo, podría ser mucho. Pero lo dijo, al encabezar el arranque de la campaña de los candidatos, quizás se refería, bueno, a los desleales y rateros. Usted póngale ese nombre. Al encabezar el arranque de campaña de los candidatos a diputados, alcaldes, regidores y síndicos, la presidenta del PRI nacional señala que en base a que estos pueden seguir conservando su fortaleza, es en la que radica el ser la primera fuerza política de México, aunque a algunos dijo nos querían desaparecer, seguimos ganando estados y posiciones. Ahí están los diputados, ahí están los alcaldes, regidores y síndicos de todo el país, que cada vez se multiplican más, dijo Paredes Rangel. No han desaparecido ni al PRI, lo han fortalecido. Paredes Rangel dijo en Nayarit, seguirán conservándose este poder en la Cámara de Diputados y Presidentes Municipales. El trabajo del gobernador Ney ha puesto de manifiesto la pauta para que la sociedad siga con confianza y vote el 6 de julio. Ellos piensan que tienen el carro completo. Los que por otro lado piden que cambien las cosas es, por ejemplo, el Partido del Trabajo, cuando asegura que en Tepic falta por hacer mucho, y mucho falta por hacer, a decir de Jaime Cervantes Rivera, una visión totalmente diferente a la que tienen los priistas en este momento. Es momento de reflexionar en lo real, en lo que se ha visto y en lo que se ha hecho. A decir del candidato del Partido del Trabajo a la presidencia municipal de Tepic, Jaime Cervantes Rivera, se pronuncia por impulsar con firmeza el empleo, la atención social, los servicios públicos, la seguridad, infraestructura urbana, esto es todo, infraestructura educativa. Esto lo dijo pues ahí en Lomas de la Laguna, donde se dijo convencido de que el triunfo electoral lo va a acompañar el próximo 6 de julio. Jaime Cervantes será el próximo presidente municipal de Tepic. Yo sí cumplo y Tepic gana, finalmente dijo Jaime Cervantes Rivera. Cuestiones de política, estamos en campaña. La evaluación final la tendremos que dar nosotros, los que vayamos a votar ese día. Vote por quien quiera, por quien le dé su regalada gana. O sea, la verdad es que la decisión final la tenemos nosotros. No hay nadie, ni el dirigente sindical, ni el jefe del manzana, ni el director de la empresa, ni nadie puede señalarnos o decidir por nosotros. ¿Quién va? ¿Usted cree que lo he dicho mil veces, vaya a estar el amigo así, ni cuánto vale, por quién va a votar? La conciencia política de cada individuo está en nosotros. En esos 20, 30 segundos en los que habremos de tomar la decisión ya analizada, hagámosla. Es mentira que los líderes sindicales, que el gobernador, o que el senador, o que el diputado, o que el líder sindical, o que el empresario pueda manejar las decisiones de los hombres libres que somos en Nayarit. Esto es una falacia, es una mentira. No se puede tener corporativismo, ser corporativos a la decisión unipersonal de alguien. No se debe más en este país hacerlo. La decisión de cada uno está en nosotros mismos. En esos 30 segundos, decidir por quién, por el partido que usted quiera, el que quiera, el PAN, el PRI, la coalición que se le ocurra, la que quiera, el hombre que usted piensa que puede ser el mejor hombre para Nayarit en el puesto que está usted por decidir, hágalo. Ni lo van a ver los de aquel partido, ni lo van a ver el otro partido, ni porque su central de trabajo se esté afiliada en voz de su dirigente tal, le haga tomar una decisión. Es unipersonal, es personalísima. Votemos con toda libertad, este país lo permite y debemos aprovecharlo. Por cierto, el Consejo Local Electoral del Instituto Estatal Electoral validó el registro de las solicitudes de inscripción de fórmulas de candidatos a diputados de mayoría relativa y de representación proporcional de los 6 partidos que van a participar en este proceso. En esta sesión ordinaria, el Consejo Local Electoral aprobó las listas presentadas por todos los partidos políticos, incluyendo Eduardo Valenzuela. Y lo digo tan claro, incluyéndolo. Serán los que se sientan afectados por esta decisión, los otros partidos, los que pueden interponer alguna impugnación sobre ese registro. Por lo pronto, el Consejo Local Electoral registra a todos los que fueron presentados con toda legalidad ante las listas de Acción Nacional, del Partido del Trabajo, Partido Alternativa Social Demócrata, como las coaliciones conformadas por PRD, PBN, Juntos por el Bien de Todos. Ahí tengo que aprender otro nombre porque viene lo. Juntos por el Bien de Todos es PRD, PBN. Convergencia PRS se llama Por el Bien de Nayarit. Todos por el Bien, ¿eh? Y la conformada por el PRI, Nueva Alianza, por el Nayarit que todos queremos. Bueno, ahí va. Hay que aprendérselo para no equivocarse. En fin. Sergio López Úñiga dijo que tras la aprobación de los consejeros y ante la presencia de los representantes de los partidos políticos de los 6 que durante el plazo comprendido del 20 al 24 se firmó este acuerdo conforme al artículo 140 de la ley electoral. Asimismo, de acuerdo con el artículo 142 de la ley, todo candidato a elección popular puede solicitar en todo tiempo, y esto es muy importante porque puede ser motivo de renegociaciones al interior de los partidos políticos. El artículo 142 de la ley electoral prevé que todo candidato a elección popular puede solicitar en todo tiempo la cancelación de su registro, requiriendo para ello dar aviso al Consejo Electoral que lo registró, el que notificará al partido que lo postuló para efectos de su sustitución, presentando a los partidos aquellas correspondientes ante el órgano electoral que le toque. Hay todavía indecisiones en algunos puestos. Por ello, inclusive el PT cambió a su candidato propietario del distrito número 1 de Conio Rodríguez Martínez por Alica Janet Ramírez Verdín. El candidato 4 de ese mismo partido, distrito, de este cuarto distrito, estaba Raúl López Cervantes, entra Héctor Severiano Oseguera. Y así como el BAT, como dicen, cuando van a batear emergentes, ¿no? Bateador emergente se llama. Bateador emergente, Héctor Severiano Ceguera, distrito número 4, partido del trabajo. Bueno, así los iremos anunciando según se vayan dando. En el 11º cambio, distrito, cambiaron Carlos Armando Nava Larraz por Alejandro Magdaleno Venegas Elías. Juntos por el Bien de Todos, cambió a Javier Naya Barba, lo sacaron. Por el 4º distrito, por Jesús Caña Robles, el que era el doctor, ¿no?, del Seguro Social. Sí, pues tiene más probabilidades. Quizás lo metieron allá en la lista en el 5º o 6º, nomás para que no diga. Jesús Javier Naya Barba. Y dejaron a alguien que sí tiene peso y por lo menos va a sacar algunos 2-3 votos. No más, muchos más. El doctor Caña Robles tiene mucho más presencia, digo, política, porque tiene más años, inclusive en esto, y de edad, que Javier Naya Barba, que es un joven que va buscando la probabilidad de cómo entrarle a la nómina. La coalición por el distrito porque todos queremos cambió a la suplente del 4º por Osmidia, así se llama, Ramírez Durán, por Ana Berta Márquez Duarte. El partido Alternativa Social Demócrata cambió el 3º a Jorge Arturo Delgado Rocha por Tonatzin Libertad Zavala Uribe, y también cambió al candidato propietario del 4º distrito, Marco Antonio Delgado Rocha, por José Ramón Rosas Olvera. Mira, vuelve a repetir, ¿cuánto no tiene nada que hacer? Supongo, en lo político, hablo en lo político, ¿no? El presidente del instituto informó que de acuerdo con la decisión que se tomó en la mesa, el Consejo Local Electoral, en relación al registro de los 2 comités de los partidos de alternativa socialdemócrata se reconoce solamente al que encabeza Reynalda Guzmán Álvarez. Es una relación de lo hecho y al interior del Instituto Estatal Electoral. Bueno, vamos a ir a un corte comercial y regresamos en un momento más, creo. Bien, vamos a continuar en este espacio de noticias del micrófono. La verdad es que no hay mucha información. Hemos recibido algunos rumores, no tenemos la certeza de la famosa balacera. Digo famosa porque por todos lados circula e información oficial no la hay. La última que teníamos es que fue en rumbo a Ley Monoloa, ¿verdad? Que parece ser que hubo un enfrentamiento a tiros ahí entre algunos, pues no sé, el crimen organizado o quién haya sido, ¿no? La información, es muy difícil entrar a que la suelte la Procuraduría General de Justicia, es muy difícil entrar a esos lugares y hasta peligroso. La seguridad pública en la capital, según decir de Mirna Araceli Ortiz Corona, que es encargada de la materia, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública del Cabildo de Tepic, Mirna Araceli Ortiz Corona, dijo que la seguridad pública en la capital, a pesar de estos aislados todavía, aislados, o por lo menos no muy publicitados, eventos que se dan, que solo la Vox Populi y por ello los podemos saber, se conocen. Alguien habla de esto, yo les aseguro que no lo sé. Oficialmente no se sabe nada de lo que dicen que pasó en Ley Monoloa. Es una balacera, ¿no? Puede que el lunes, ¿no? El lunes. Bueno, lo dejamos como un rumor, sí, nosotros estamos en los medios. En fin. Sin embargo, la ciudad pública para Mirna Araceli Ortiz Corona, de la capital, dice que se ha logrado consolidar, gracias a las estrategias de fortalecimiento, a instituciones encargadas en esta materia. En este mismo misma declaración, la regidora precisa que desde el inicio de la administración se han enfocado respecto a todo lo que tiene que decir para que se pueda... Lo que tenía que decir, lo que le dijeron que tenía que decir, lo vi. Bueno, por otro lado, le gusta la Conaca. Siempre he dicho que le gusta la Conaca al vicario Lerma Nolasco. Y le dijo una, pues, cada vez que hay una campaña política, ¿cuántas mentiras no se dicen? Creo que la gran mayoría de los discursos están basados de los políticos en mentiras. Que no todos. Porque de qué saco que se lo ponga, ¿eh? El que sea un político mentiroso se lo puede poner. No pasa nada, ni a mí tampoco. Él seguirá siendo mentiroso. Yo seguiré diciendo que hay algunos políticos que lo son. Bueno, hasta la iglesia lo dice. Los sacerdotes de la iglesia católica no deben inducir a los feligreses a votar por determinados candidatos, primero. Pero sí exhortar a la gente a que acuda el próximo 6 de julio a votar. Así lo dijo el vicario de la diócesis de Tepic, Antonio Lerma Nolasco. Dijo que de esa manera se conduce el obispo nuevo, Ricardo Guati Urquidi, para realizar recorridos pastorales en la entidad, señalando que los hombres y las mujeres que andan buscando el voto popular no deben caer en la mentira, ni tampoco desinformar al pueblo sobre los adversarios políticos. No mentir es pecado. Y hay un Dios que todo lo ve y todo lo sabe. Corte, regresamos. El micrófono. La noticia por fin tiene forma y espacio. Ahora, la crisis informativa más representativa y completa de la ley está en internet. Noticieros de la www.noticierosdelayar.com. La noticia de la región al instante, en un solo espacio. www.noticierosdelayar.com. Noticieros de la Yar. Rompimos tiempo con la noticia. El micrófono. Bueno, vamos a continuar. Ay, Dios mío. Vamos a continuar nuestro espacio de noticias del micrófono. Bueno, todos los partidos políticos iniciaron ayer campañas, unos con mayor presencia, unos que de verdad tenían Lastimosamente muy poca gente que los acompañara. Otros realmente hicieron un acarreo realmente importante, un acarreo convocatoria, tuvieron un poder de convocatoria realmente importante. Otros no tanto, la verdad se veían desangelados, si esa es la palabra, en algunos lugares. Sin embargo, el discurso estaba ahí presente para lograr el ánimo y empezar a levantar. Esto tiene que empezar a levantar poco a poco, no desde el primer día. Si finalmente en la Concha Acústica se pudo hacer una presencia muy importante, por lo menos lo que demuestran algunos medios fotográficos, digamos que tienen la responsabilidad de la fotografía, como la prensa y la televisión, se veía que por lo menos había un importante número de personas. En nosotros que se refleja, pues todavía que no ha empujado bien, era el primer día finalmente de la carrera electoral que se ha iniciado, ¿verdad? Bueno, pues han iniciado todos los partidos políticos con esto. Por cierto, en la caponeta ya se ha entregado lo que viene siendo el malecón, algo que se tenía desde hace algún tiempo ya la necesidad urgente de recibirlo, el recién inaugurado malecón, este borde de contención que tiene ya Caponeta, una longitud de casi 3 kilómetros y medio, en el que se han invertido más de 16.062.658 pesos con 23 centavos, obra que beneficia a 18.145 personas. No las contaron, a ver aquí más, aquí cuántos viven, tantos, ¿cuáles que les benefician? 18.145 personas, exactamente, son beneficiados con este malecón y muro de contención. 18.000, ¿cómo eran, De veras, si es una pregunta de alguien ignorante, como yo en este sentido de cómo le dan para saber cuántas personas beneficiaron por el padrón, número de personas que viven a los costados. Bueno, al contar la historia inaugural, el gobernador señaló que Acaponeta es puerta de entrada y salida del norte de Nayarit. Embellecer es también proteger. El haber aumentado 1.60 m el bordo se debe, fíjese, a que en 2006 el agua alcanzó el nivel máximo de cómo estaba el bordo anteriormente, y esto creo que hay que tomarse en cuenta porque representa la seguridad de una sola persona, que lo fuera, es importante, y un otro 60 también lo es. Bueno, se debe que ese día se tomó la decisión de construirlo para proteger a Caponeta cuando había rebasado los límites que tenía, para proteger a Caponeta de las inundaciones y darle a ellos, a los que viven ahí, un espacio que nos demandaron hace 3 años, dijo el gobernador Ney González. También les ofreció apoyo para lograr de manera conjunta el alumbrado del malecón y continuar con el embellecimiento de Acaponeta con un programa de arreglo de fachadas. Va a quedar bien bonito Acaponeta, no hombre, va a decir, vamos a Acaponeta, va a haber fachadas bien pintaditas, va a haber no hombre, aquello va a quedar bien, de por sí no hace el calor, bueno, pero ahorita ya viene el calor fuerte. Pero hay que visitar ahí donde vamos a la playa, al novillero, ¿no? Llegamos a Caponeta, vemos cómo quedó, vamos y recorremos al malecón, medimos que sea 1.60, lo que se subió, medimos que sean los 3 kilómetros y medio, contamos al número de habitantes beneficiados, 18.145. Ya no es medio cansador de hacer el trabajo que se dice que se hizo ahí, que se está viendo, nos vamos a la playa, ¿verdad? A la playuca, nos llevamos unas chelas, unos buenos refresquitos, unas buenas botanitas y ahí, ¿no? Bueno, por cierto, en Villidalgo, en el municipio de Santiago, el gobernador Ney González dio banderazo a las obras de infraestructura urbana en las que se invertirán 18 millones de pesos. Ese es el trabajo de reconstrucción o remozamiento que se le está dando a los diferentes lugares de nuestra ciudad capital. Bueno, por cierto, me llamó la atención una declaración que hizo, digo, quién puede meter las manos al fuego por todo, pero con una buena intención la dirigente nacional del PRI dijo que los candidatos de su partido no tienen cola que les pise. Giovanni, calmado, ¿qué te cosa sería? Estuvo en la Concha, sí, concha. Ahí en la Concha. No tienen cola que le pisen ninguno de los candidatos del PRI. Revise la lista. No, con la gente y empezó, algunos está, se le pasó la mano, pero bueno, en fin, es cuestión de óptica, ¿no? Hay algunos que piensan totalmente diferente a la señora, ¿verdad? Pero cuando revise las listas, si usted cree que tiene alguno de los candidatos del PRI con la que le pise, dísesela, el día que vaya ahí a su distrito o demarcación, y pega el reparo inmediatamente. Bueno, el director de Nayarit, del Instituto Nacional, el director de Nayarit del Instituto Nacional, ni que fuera aquí, ¿verdad? El director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Armando Santa Cruz Ruiz, advierte a todos los partidos políticos y a sus candidatos que habrá sanciones fuertes para quienes no respeten los espacios y monumentos históricos de todos los municipios nayaritas durante el desarrollo de sus campañas electorales. Tengan mucho cuidado, hay una limitación delimitada que inclusive establece el propio Instituto Estatal Electoral para que en esos lugares no se ponga publicidad, porque aparte de que son lugares históricos, no se debe hacer, ¿no? Bueno, por cierto, tenemos que ayer un tremendo susto en la carretera, en la 200 que le llaman, se incendió una camioneta que cargaba gas combustible, gas de las casas, pues, ¿no? Y ándale, que lograron sofocar el fuego y no pasó a mayores. 200, hubiera sido una tremenda explosión, la verdad, de darse este evento de explosión en ese lugar. Allá en Bahía de Banderas, un impresionante caos que había presentado la carretera federal al incendiarse una camioneta repartidora de gas, la cual fue abandonada, ¿no? Pues, y lógicamente el conductor dijo, no, pues, y con un dúo, en sentido común, ¿qué podía hacer? Ya estaba incendiada. A veces las camionetas que les entregan para trabajar están en pésimas condiciones, y bueno, de alguna manera esto se produjo. Dijo, cuando iban a tener en marcha, cuando vio que prendió la mecha y córrele. Bueno, pues brincó al camión lateral para impactarse contra una tienda de abarrotes. Inclusive estaba ahí un consultorio del dentista. El hombre, la paciente salió con la boca abierta. Digo, es que la estaban tratando, pues, o sea, y ahora que le ponen unas de esas para ver los dientitos y repararlos. El hombre, salieron corriendo, el doctor con la bata, todavía un pedazo de amalgama en la mano y todo. Uy, imagínate, lo primero que ves enfrente es ver una camioneta de con cilindro de gas incendiándose, a correr todo el mundo, y el paciente y el dentista salieron corriendo inmediatamente. Los estaban cobrando en la tienda de abarrotes, se olvidaron de todo. El que agarró y el que no corrió. El incidente, bueno, fue a escasos 20 metros del crucero de mezcales. ¡Ah, caray! Era no tan cerca de... No hubo lesionados, a pesar de que... Es todo el susto. Es simplemente el susto. Pero sí, debe ser impresionante, ¿no? Debe ser muy impresionante esas cosas. Bueno, pues... por cierto, en Santiago... sí, hay que meterlo por el altavoz. Por favor, sí. Ya está, nos estamos preparando para recibir la información de mi compañero. ¿Ya estás ahí, Javier Rojo? Espera, ok. Entonces, vamos a entrar efectivamente con la información de Javier Rojo Fregoso. Adelante, Javier, te escuchamos. Gracias, lamentablemente las malas. Bueno, pues todo Nayarit está de fiesta porque ya empezaron las campañas de todos, cada uno de los candidatos que haya, presidentes municipales, diputados locales, síndicos y regidores, por todos los partidos que van a estar contendiendo en las elecciones del próximo 6 de julio, que son elecciones locales, realmente estatales. Y bueno, en ese tenor, la líder del PRI en el país, Beatriz Paredes Rangel, estuvo ayer aquí en esta capital nayarita, en donde advirtió que la coalición por el Nayarit que todos queremos se llevará a lo completo, y escuchemos sus razonamientos. Todos los hijos tengan, porque tengan los regalos con todos. congresista Beatriz Paredes Rangel encabezó el acto de toma de protesta para los candidatos de la coalición por el Nayarit que todos queremos, y a partir de ayer mismo iniciaron sus campañas, sus trabajos por ser congresistas para lograr convencer a la ciudadanía que habrá de depositar el voto en las urnas el próximo 6 de julio aquí en Nayarit. Estarán instalados todos los largos y anchos del estado. En otras noticias, bueno, pues la candidata del Juntos por Nayarit, la señora Alicia Monroy de Campero, ya se encuentra recorriendo la zona sur del estado. Ella es candidata a la presidencia municipal de Compostela, y bueno, pues allá en ese municipio del sur de la entidad hay mucha efervescencia, y bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede con los candidatos. También allá está Héctor López Santiago, que va por la coalición por el Nayarit que todos queremos, y en fin, bueno, pues esta es una fiesta electoral que habrá de culminar el próximo 6 de julio, y que estaremos muy atentos para mantenernos informados sobre este proceso constitucional que culminará el primer domingo de julio. Esta es la información, y soy Javier Lamparra, me da gusto saludar. Igualmente, Javier, es un regozo, hasta mañana. Hasta mañana. Bueno, pues a todo estado de las campañas políticas pueden existir la campaña sucia, lo habíamos platicado alguna vez, y podrá surgir a partir de este momento en que los candidatos ya son oficialmente lo que son. Bueno, parece ser que al inicio de esto una madre de familia interpuso ya una demanda por ausentismo del candidato diputado por el Partido del Trabajo del cuarto distrito, el profesor Oseguera Hernández Severiano. En este lo califican de que no ha asistido a cumplir con sus clases, que a pesar de esto, al cuestionársele al mismo Oseguera Hernández, señala que la denuncia interpuesta en su contra ante la autoridad educativa es falsa, toda vez que él hizo una solicitud de permiso sin goce de sueldo por 30 días con fecha 28 de mayo del presente año. Habrá de terminar su permiso entonces el 27 de mayo, supongo, si lo considera como día el 28 de inicio, el tiempo suficiente para su campaña, misma que estuvo dirigida, dijo el mismo Oseguera Hernández, a la misma titular de la Secretaría de Educación Pública Básica, perdón, la Educación Básica en la entidad, Olga Margarita Uriarte Rico, con copia a las demás autoridades educativas de Nayarit. Esta Secretaría de Educación Básica, qué interesante resultaría analizarla, muy, muy interesante. Es realmente el punto de... Bueno, no es momento ahorita para hablarlo, pero mire, esa Secretaría de Educación Básica es muy importante analizarla, por qué fue creada y para qué fue creada, ¿eh? Es un golpe serio, seco, a los viejos tiempos. Vamos a ir un corte y regresamos en un momento más. Sí, regresamos, creo. Bueno, informarles en esto de las campañas de propuestas y de acercamiento con los ciudadanos. Ya arrancaron, ya lo sabe usted, la Alianza Juntos por el Bien de Todos ha hecho lo propio en cada uno de los lugares y los municipios de Nayarit, según decir del propio presidente del Partido de la Revolución Democrática, Rodrigo González Barrios, quienes ha dicho que ellos están arrancando sus campañas ya definitivamente cuando la ley lo ha autorizado, para desde ahora buscar cómo puedan resolverse muchos de los problemas que les irán planteando, hacer un compendio de lo que les presenten y llevarlos a cabo si es que llegan a ser electos. El Partido de la Revolución Democrática está en este primer día de campaña cumpliendo con una apretada agenda de trabajo desde ayer, la que incluyó reuniones en diversos candidatos para afinar algunos detalles de sus arranques de campañas y conferencias de prensa en algunos medios de comunicación. Ya mañana estaremos dándole a conocer cuál va a ser nuestro itinerario en esta estación de radio y quiénes han sido programados para esto. Actos proselitistas están programados por el PRD en todos los municipios, así el de Alicia Monroy, como decía Javier Rojo Fragoso, Guadalupe Sánchez García en Santiago, Saulo Lora Aguilar en Acaponeta, Beto Parra en Tecuala, Joel Jiménez Montes en Santa María del Oro, Héctor Gómez Burrol en Guajicori, donde ellos han puesto cifradas esperanzas para que logren ganar y tener un gobierno honesto y comprometido con el pueblo que los haya elegido, y de Nayarit también. Mencionó el presidente del PRD que van confiados a obtener la mayoría de los triunfos electorales, conscientes de que llevan las mejores propuestas, los mejores hombres y mujeres en búsqueda de los cargos que provoquen un verdadero cambio en el Estado. De esto seguiremos y escucharemos las mismas palabras, algunas retóricas, algunas, no todas, de algunos dirigentes y hasta de candidatos políticos, y una que otra mentirilla que ya es cosa de todos los años. Dios, electorales, ¿no? Porque es electoral, sí, no, no se vaya a pensar otra cosa. Bueno, 4 de julio se tiene programada una marcha. Una marcha que habrá de darse después de saberse triunfadores. Después del éxito que tenía su pasada marcha, no, es que no sé qué era el deporte, no, pero es que primero me están viendo el deporte. No, el deporte es fútbol ahora, por cierto, ¿no? México-Argentina, por cierto, mientras me olvido aquí. Ah, no, la onda está así. Después del éxito obtenido en la pasada marcha celebrada el pasado 23 de mayo, en la que denunciaron el hostigamiento a esta organización, realiza la titular de la Secretaría de Educación Básica del Estado de Nayarit, Jorge Armando Ortiz, presidente de la Federación de Estudiantes de Nayarit, informó que están preparando la segunda marcha para el próximo 4 de julio, de proporciones mayores a la realizada la vez pasada. Este dirigente estudiantil señaló que esta marcha será para manifestarse en defensa de la educación básica y pública, toda vez que se ve un panorama no muy alentador en lo que vive el sistema educativo nacional. Es preocupante para esta organización, que van a defender a capa y espada que la educación sea dada como se debe en este país. Por cierto, el asunto de la denuncia que han presentado los taxistas respecto de lo que ellos consideraban como suyo, la cancha de los taxistas, es aquello, pues, en la acusación que el año pasado elaboró la propia Procuraduría General de Justicia por el caso de la venta de la cancha de los taxistas. Eso acá en Tepic reciben un duro de revés, puesto que un juzgado del distrito decreta la ilegalidad en que fue realizada la respectiva averiguación previa. Debido a ello, ayer fue puesto en libertad el taxista Baldino Manuel Lara Álvarez, quien permanecía preso desde noviembre del 2007, acusado por un